Hay que salir del agujero interior. No te ahogues en un vaso de agua. El aguacero te anima y te entretiene. Larga la piel.